Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las noticias sobre el coronavirus. La desescalada empieza por los paseos y el deporte al aire libre, actividades que están permitidas desde este sábado, aunque con condiciones y horarios en las poblaciones con más de 5.000 habitantes. Los que no tienen ni niños ni perros pueden cruzar el umbral de su puerta, pero después de mes y medio encerrados, es normal que hayamos generado miedo a salir a la calle. Sobre ello ha hablado Jesús de la Gándara, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, en La Ventana. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, ya saben que Jesús es nuestro psiquiatra de referencia, de cabecera. Bueno, primero, antes de eso, una reflexión. Jesús, esto que estamos escuchando, el humor, esta es una de las pocas armas que nos quedan muchas veces para no volvernos locos, ¿no? Madre mía, ¿qué haríamos sin él, no? Uf, en estos momentos, cuando te reúnes con los compañeros de trabajo, en el hospital, con lo que estamos pasando, ¿no? Cada día, como no tengamos un poco de buen humor, como no seamos capaces de hacer algo de, por lo menos, ironía con esta historia, pues estamos perdidos. Así que enhorabuena por ello. Bueno, oye, Jesús, ¿es normal sentir esa ansiedad que han confesado algunos que tienen, que tenemos en parte, en mayor o menor medida, por salir a la calle? Y la incertidumbre de qué va a ser, cómo va a ser el nuevo escenario. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta que esto es una situación nueva, ¿no?, novedosa, que nunca nos había sucedido antes, y que además esto se unen, en esta situación se unen varias cosas, que son el contagio, la enfermedad, la muerte, etcétera, más la infosaturación, que, ojo, es un tema importante, pues es lógico que desarrollemos un cierto miedo a la distancia, una fobia de distancia. No sé, esta misma mañana que he paseado pues con mi perrita y entonces de repente he visto la calle llena de niños y de padres y de otras personas paseando perros y tal, ese sentido, uf, ¿y ahora por dónde voy? En fin, esquivando personas, ¿no? Esquivando niños, esquivando... En fin, no es que sea una fobia patológica, pero esa sensación subjetiva de temor para una persona que no es fóbica como yo, pues es ya llamativa. A lo mejor tiene algo que ver con ansiedad, claro. Fobias, etcétera, claro. Claro, me estaba recordando algo que escribías el otro día en la revista Hipérbole. Decías, estoy investigando, hay una nueva enfermedad, podríamos llamarla neurosis de distancia, busco una vacuna contra ella para vacunarte tú mismo, Jesús. Sí, sí, yo mismo y todos, ¿no? Porque tenemos que desarrollar anticuerpos contra esa distancia. Hombre, ya teníamos palabras, ¿no? Los psiquiatras ya tenemos palabras para todo, ya sabes. Pero había una acefobia, que era el miedo al contacto físico con otras personas, pero era determinadas personas que tienen miedo a ser tocados por otras personas. Es ajeno a esto, esto es muchísimo más complejo. No es ya ser tocado, no es besarte, abrazarte, darte la mano, etcétera, que decir de sentarte en la mesa con otra persona o de la sexualidad, del sexo, ¿no? Es nuevo. Y esta novedad, más el miedo lógico de la enfermedad, más la irracionalidad que nos genera toda la infosaturación, va a dar lugar a que por lo menos el 50% de nuestras personas con ansiedades desarrollen esta ansiedad especial. Digo el 50% por una percepción subjetiva, porque bueno, estos días hablamos con mucha gente, como no podemos ver a los pacientes, los llamamos por teléfono, y este es un lugar común en nuestra conversación. Jesús, y sin llegar a la patología, ¿qué es mejor? En estas fases sucesivas en las que la responsabilidad individual va a ser muy importante para la acción colectiva, ¿qué es mejor, tener un poquito de miedo o no tener ningún miedo? Porque yo el otro día hacía referencia un poco a la metáfora del conductor suicida, ¿no? Cada día millones de conductores nos lanzamos a la carretera, la inmensa mayoría cumplen con las normas, pero basta con que uno vaya en dirección contraria por una autopista para provocar una catástrofe. Entonces, ¿es mejor tener un poco de miedo o prudencia, digamos, o es mejor no tener nada de miedo? El miedo es un instrumento que hemos desarrollado los seres humanos desde hace millones de años y es útil para la supervivencia. El miedo como tal es correcto. Cuando deja de ser correcto es cuando se convierte en algo irracional y excesivo que coarta la libertad de la persona. Por tanto, el miedo debemos preservarlo, no nos lo quitemos, pero no lo convirtamos en ansiedad, porque ya cuando lo convertimos en ansiedad o en fobia es un síntoma. Entonces, el síntoma produce sufrimiento, produce inhibiciones, produce limitaciones y también produce necesidades. Sin embargo, el miedo como tal solo produce adaptaciones. El miedo es correcto, y vencer nuestros miedos es un signo de adaptación. Uh-huh. Eso es lo bueno, eso es lo que debemos hacer. Doctor, no se lo tome a broma, pero sí. Le voy a contar si, para que sepa si existe el caso contrario. Es decir, le voy a poner el mío. Yo no tengo ningún miedo a salir, ningún miedo a, ni siquiera casi ni aprensión, ¿no? Aunque sé que, bueno, sí, tenemos que contagiarnos mucha gente antes de que esto se pueda dar por acabado o que venga una vacuna, ¿no? Pero en cambio, viene una reacción que no sé si es mental o no, de aquello de decir, me he dado cuenta que el 90% de mi trabajo lo puedo hacer desde casa, ¿qué hago yo todos los días perdiendo una hora en ir al trabajo y volver del trabajo? ¿No será que me quede en casa un buen síntoma o es simplemente confort? No, yo creo que hace ya mucho tiempo se desarrolló un concepto que, si me permite la autocita, también podéis consultar, que se llama cocooning, cocoonismo, sí, que sí, es sí, sí. En la New Age, en la Nouvelle Vague, en fin, se hizo un concepto que es el desarrollo del trabajo en casa, en el capullo de la casa, que es lo que significa esa palabra, el cocoon. Y entonces ya se expuso como un modelo de vida extraordinariamente saludable, extraordinariamente benéfico, etcétera, para evitar el estrés de la vida cotidiana. Entonces, claro, podemos correr el riesgo de convertirnos en nuevos cocoonitas. Ese cocoonismo no es malo siempre y cuando no impida la relación social, porque claro, hay muchos cocoonitas que luego tienen una magnífica relación, o había, ahora mismo ese concepto está periclitado, pero en su momento se extendió, sobre todo en los países nórdicos, donde hacía muy mal clima, lógicamente, y entonces el clima era un buen pretexto para no salir, ¿no? Así es que eso es bueno, pero ojo, el miedo, no estoy diciendo el miedo como patológico, el miedo es un concepto normal que tenemos todos los seres humanos. Cuando ese miedo es adaptativo, es bueno. Cuando es inadaptativo y te lleva a quedarte en casa o a romper tus relaciones, es malo. ¿Debes tener miedo? Pues sí, porque si no tienes miedo, eres un psicópata. O eres un contagiador, en este caso, ¿no? Entonces, lo que no tienes que hacer es dejarte inhibir por el miedo, lógicamente. Estaba pensando que habría, perdona Roberto, habría un cocoonismo bueno que sería que algunos capullos se quedasen en casa, ¿no? Este sería el ideal, seguramente mejoraríamos mucho. Vamos a dejarlo también, ahí en alto, como siempre. También, claro, sí, tienes razón en eso. Ahí. Bueno, Jesús de la Gándara, jefe de los servicios de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos. Muchísimas gracias. Y a ver si placer, encontramos esa vacuna también. A ver si encontramos pues esa venga, otra entre vacuna. Todos, es un reto. Encontramos pronto. Muy bien. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Salir a la calle es el primer paso de las cuatro fases de la desescalada que nos conducirá a esa nueva normalidad a la que hace referencia el gobierno, advirtiendo de que no volveremos a nuestra vida de antes hasta que se encuentre una vacuna que nos proteja contra el virus. Este viernes pasó por Hora 25 Juan García Arriaza, uno de los miembros del equipo del CSIC que va a probar en animales una posible vacuna contra el COVID-19. Avisa de que hay que ser cautos. Señor García Arriaza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un proyecto de vacuna basado en una modificación de la que se usó contra la viruela. Estamos hablando de los años 70. Explíquenos esto. Sí, bien. En el laboratorio que lidera el doctor Mariano Esteban llevamos muchísimos años trabajando con un postvirus, que es un virus vaccinia, que se utilizó, como bien dices, como vacuna frente al virus de la viruela. Y bueno, ese vector se aprobó para uso humanos, es muy seguro, muy inmunogénico y llevamos varios años trabajando con este vector para generar vacunas frente a otras enfermedades y por ello pues empezamos a generar vacunas frente a este nuevo coronavirus. Y lo que van a hacer la semana que viene es empezar a probar esta vacuna en animales. Sí, este prototipo de vacuna se ha ido generando durante estos meses anteriores, digamos que ya está listo, ya está caracterizado inicialmente en cultivos celulares, digamos que le damos el visto bueno para dar al siguiente paso y la semana que viene empezaremos a probarlo en ratones, donde trataremos de ver si el candidato vacunal es capaz de activar el sistema inmune de los ratones, produciendo anticuerpos, induciendo anticuerpos neutralizantes y activando células T. Si no tengo mal entendido, son ratones de laboratorio, después se pasa a ratones, digamos, humanizados, ¿verdad? A los que se les introducen genes humanos para ver cómo funciona el prototipo de vacuna. Exacto. Este primer experimento se realiza en ratones con la idea inicial de ver la activación del sistema inmune. Estos ratones no son susceptibles a ser infectados por el coronavirus, pero existe un modelo de ratón que sí lo es, porque tiene un gen humano que codifica para el receptor, por donde entra el virus en las células, y es el siguiente paso que realizaremos y ahí probaremos si la vacuna es capaz de proteger frente a la infección por el coronavirus. Si esos ensayos van bien, ¿cuándo podrían empezar los ensayos con humanos? No te sabría decir una fecha exacta, es todo muy... Hay que ir viendo paso a paso cómo va todo, comunicarnos con las agencias reguladoras, ver lo que ellos necesitan de nuestros candidatos para aprobarlos, para el probar los humanos. Sí que es importante decir que el cassette, el vector que utilizamos al haber sido utilizado como vacuna frente a la viruela, ya está aprobado para uso en humanos. Digamos que solo tenemos una situación buena de partida y esperemos que este nuevo vector recombinante pueda ser aprobado en un futuro. Y los inicios de ensayos clínicos, pues iremos viendo a ver si durante este año pudiéramos ir empezando un ensayo clínico inicial en un grupo reducido de personas para ver seguridad e inmunogenicidad. Algunos científicos alertan de que para ir más rápido no deben suprimirse los habituales controles de calidad. ¿Usted está de acuerdo con esto o cree que es el momento de correr? Estamos ahora mismo en un momento de riesgo-beneficio, ¿no? Hay que sopesar, valorar qué nos interesa, si asumir un riesgo que puede suceder por ir más rápido o ir mejor lentamente, pero sobre seguro, ¿no? Entonces es una situación única que está ocurriendo en el planeta, en la humanidad. Nunca se nos ha dado una situación de este estilo. La generación de vacunas suele tardarse de media entre 5 y 10 años y queremos tener una vacuna en apenas meses, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy cautos porque no sabemos si este prototipos de vacunas pueden dar efectos adversos y eso se irá aprobando conforme vayan analizándose los resultados. Y yo soy de la opinión de que hay que ir sobre seguro, pero bueno, tratando de acelerarlo en la medida de lo posible, pero siempre sin saltarse las medidas regulatorias, que son muy importantes. Doctor, España va con cierto retraso respecto a China, Estados Unidos también, por ejemplo, respecto a Alemania, que ha anunciado esta semana ensayos ya en humanos. ¿Esto por qué es? ¿Es por falta de dinero? Se lo pregunto, si no se hubiese recortado la inversión en ciencia en un 30%, ¿estaríamos mejor preparados? Ustedes, su propio equipo, hace 10 años tenían el doble de personas trabajando en esto. Sí, la verdad que es importante mandar el mensaje a la sociedad, a los gobernantes, a la clase política, de la importancia que tiene la ciencia, es el invertir en investigación, desarrollo, innovación, que es un tejido que muy importante, que puede dar muchos puestos de trabajo en un futuro, estar preparados frente a pandemias que pueden surgir en un futuro, que seguro que vendrán, y obviamente es importante que se dedique financiación a ello. Como bien decías, actualmente el 1,2% del PIB de España está dedicado a investigación, en cambio la media de Europa es 2,06, países que tienen el 3%, obviamente de presupuestos mucho más altos que los de España, y yo creo que es importante y espero que esta pandemia nos focalice de la importancia de la investigación. ¿Qué otros candidatos me habías comentado que iban más rápido? Mm-hmm. También a veces es muy relativo, depende del tipo de vacuna que se genere. Hay vacunas basadas en ARN mensajero que se generan de una forma mucho más rápida, que son varias de las que han entrado en ensayo clínico. En cambio, la nuestra requiere de una cierta tecnología que requiere un cierto tiempo, pero bueno, habrá que ir probando. Probablemente estas vacunas iniciales no sean muy inmunogénicas, entonces bueno, eso lo tendremos que ir viendo con los ensayos o incluso combinaciones de vacunas, ¿no? Que eso también puede suceder. ¿Sería importante que España consiguiera crear su propia vacuna para garantizar una distribución por todo el país como prioridad? Obviamente, lo que también tenemos que tener claro es que no va a haber una sola vacuna para los 7.000 millones de personas que estamos en el planeta, ¿no? Entonces, las distintas compañías farmacéuticas, los distintos laboratorios, cada uno está desarrollando el prototipo de vacuna en el que ellos tienen experiencia. Nosotros tenemos experiencia en un prototipo determinado, tenemos que apostar por ello y obviamente en un futuro, si resulta que dentro de España tenemos una vacuna, sea la nuestra, sea la de otros laboratorios que también están trabajando y duro y fuertemente, pues mejor que mejor el que tengamos nuestra propia vacuna que podemos administrar a nuestros conciudadanos, ¿no? Entonces no tendré que comprar la vacuna fuera de España, pero obviamente siempre dentro de la premisa de que las vacunas sean seguras e inmunogénicas, eso está claro. Juan García Arraiza, gracias, muchísima suerte y acierto. Vale, muchísimas gracias por todo. En el último mes y medio hemos cambiado radicalmente nuestra vida. Hemos cambiado nuestra rutina por nuevos hábitos y uno de los ámbitos que se ha potenciado es el teletrabajo. Este viernes, en el Día Internacional de los Trabajadores, pasó por Hora 25 Liliana Arroyo, de ESADE. Asegura que habrá un antes y un después para el teletrabajo tras la pandemia. Nos acompaña Liliana Arroyo, doctora en Sociología e investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Una vez superada la pandemia y cuando podamos recuperar la actividad, ¿el teletrabajo será un paréntesis que habrá durado unos meses o esta experiencia le dará un impulso y lo de ir cada día 8 horas a la oficina no será tan frecuente como lo era hace 2 meses? Bueno, sin duda habrá un antes y un después en cuanto al teletrabajo en esta pandemia, pero tampoco creamos que las cosas van a poder cambiar tanto, porque al fin y al cabo el teletrabajo ha sido el plan B, como comentabais al inicio de la sección, y mucha gente se ha visto forzada a teletrabajar a pesar de no tener en casa las condiciones adecuadas, ¿no? Y como apuntaban también los sindicatos, esta solución ha tenido que ser así porque estamos en esta de alarma y porque no se podía paralizar la economía, no se podía permitir, pero no es una solución que sea sostenible a lo largo del tiempo, al menos tal y como se ha resuelto en estas semanas. Entonces, en sectores con alta cualificación o trabajo de oficina, digamos, el teletrabajo a veces ya era una realidad, aunque no era manifiesta, pero probablemente hay muchas plantillas que ya se habían planteado que sus equipos trabajaran pues un día desde casa o no, esporádicamente pudieran trabajar en remoto, o posiciones que tienen muchos viajes. Pero sí que es verdad que tenemos una cultura donde la presencia sigue siendo importante, especialmente en las generaciones de más edad, pero es verdad también que estábamos viendo ya unos cambios en lo que es el mercado laboral, y creo que la pandemia los cataliza, ¿no?, de alguna forma, y los acaba de acelerar. Y el teletrabajo es uno de los aspectos, pero la precarización o digamos el que cada vez haya más proporción de contratos, lo que llaman atípicos, ¿no?, contratos que no son pues temporales ni fijos, ¿no?, es decir, que no están vinculados a una serie de protecciones sociales, cada vez son más frecuentes. Y más que el teletrabajo en sí, lo que nos preocupa es cómo se va a traducir el impacto económico en términos de vinculación laboral, ¿no? Es decir, en qué medida, porque después de la crisis de 2008 vimos que muchas empresas externalizaban costes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se traducía en reducir el número de contratos que asumía la empresa y, por ejemplo, solicitar a que sus trabajadores se dieran de alta en el régimen de autónomos para poder seguir contando con sus servicios, ¿no? Por supuesto, porque hay riesgo de que se repita este proceso de externalizaciones o de mayor precarización. Absolutamente, mayor precarización seguro por el impacto económico que comentábamos, y porque las empresas, muchas pymes, vemos que van a perder músculo y no van a poder soportar esas plantillas tan grandes, ¿no? Muchas empresas grandes, pequeñas, medianas, van a tener seguramente que reducir costes de estructura, lo que implica externalizar servicios y lo que implica pues muchas veces eso, ¿no? Para poder seguir contando con algunas personas del equipo, pues que estas personas se den de alta de autónomos, ¿no? Y después, bueno, es este concepto que en términos de mercado laboral se llama esta flexiseguridad, ¿no? Ofrecer marcos de lo que se supone que es flexibilidad, pero perdiendo seguridad, ¿no? Y además la retórica de la flexibilidad es muy peligrosa, lo apuntaban también muy bien al inicio de la sección, ¿no? En esas declaraciones que recogíais, ¿no? Al final, cuando estamos trabajando en casa, no es solo disponer de un ordenador y una conexión de internet adecuada, que eso ya es mucho suponer, ¿no? También es tener en cuenta las condiciones de seguridad en las que se están tratando los documentos, por ejemplo, si esos documentos viajan de forma segura, pero también hay toda una parte de aprendizaje personal, de hábitos distintos que tenemos que desarrollar, porque es también peligroso, ¿no?, psicológicamente el estar trabajando en casa, por lo que alguien comentaba, ¿no?, esta dificultad de separar escenarios, de separar la esfera personal de la esfera profesional, ¿no?, y ya no digamos si en el hogar hay criaturas o personas a cargo, ¿no? Porque además hay que decir que para mucha gente ir al trabajo o trabajar en oficina también es una fuente de socialización importante, y por lo tanto un mayor peso del trabajo desde fuera de la oficina tendría esas consecuencias no solo laborales y empresariales, también sociales. Exacto, tiene implicaciones muy, muy profundas. Es decir, cuando nos estamos conectando estos días para hacer las videollamadas, ¿no? que sustituyen a las reuniones que tenemos habitualmente, nos orientamos mucho a lo que es la tarea, a lo que es el trabajo, a lo que son los objetivos, ¿no? que tenemos que cumplir. Y si no nos desplazamos a la oficina, si no compartimos espacio de manera presencial con nuestros compañeros y compañeras, se pierden también esos espacios informales que son tan y tan importantes también para lubricar las relaciones o a veces incluso para resolver conflictos, ¿no? Y pongo un ejemplo, no es lo mismo estar sentados en una sala de reunión que encontrarte luego en la máquina del café o encontrarte luego en el comedor y compartir mesa, ¿no? Hay ahí un espacio de interacción más allá de lo que profesionalmente nos une, ¿no? que nos permite humanizar el trato con nuestros compañeros y nuestras compañeras, ¿no? Y todo eso por la parte de videoconferencias se pierde porque, como decimos en las llamadas, estamos muy orientados pues a resolver el proyecto, a diseñar ese plan o a tomar esa decisión, ¿no? Y se pierde un poco esta dimensión más interactiva y más informal, que no deja de ser una parte imprescindible, aunque más sutil, pero imprescindible para el buen funcionamiento de las empresas también. Pues Liliana Arroyo, doctora en Sociología e investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE. Gracias por acompañarnos este 1 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. All the love I have here, sometimes it's just not enough. Get you in the summer, by fall I always want you back. Oh, mountains are red and rocks falling down. And I know you're right. Should just take a little time. Durante los últimos de más de 40 días sin pisar la calle hemos intentado sobrellevar el encierro de la mejor manera posible, cocinando, leyendo, viendo películas, llenándonos de actividades. La escritora Leila Guerriero ha dedicado su firma de este sábado en A Vivir a reflexionar sobre el exceso de actividad que hemos tenido en estos días como una forma de escapar de la realidad y escondernos de ella. Con su reflexión cerramos este informe coronavirus. Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, soy argentina, vivo en Buenos Aires. Estaba tratando de cumplir con uno de los tantos pedidos que desde que esto comenzó recibimos los periodistas y escritores, desde librerías, instituciones, universidades, en correos que empiezan diciendo, querida fulana, espero que estés bien, y siguen con un, queremos pedirte que nos envíes un video en el que recomiendes un libro para leer en cuarentena. Esfuerzos descalabrados para seguir adelante mientras los ministros de cultura de casi todas partes no dicen ni mu, y se habla con preocupación de cuándo vuelve el fútbol, pero no de cuándo vuelven los escritores, los cineastas, los actores, los directores de orquesta. Y estaba, como decía, tratando de cumplir con la petición, grabándome con la cámara de la computadora, recomendando, todas sonrisas, el libro de una autora latinoamericana contemporánea, mientras afuera el mundo se caía a pedazos, y de pronto me sentí como uno de esos conductores de noticieros que primero dicen, estamos en guerra, y después presentan consejos para pasar la cuarentena cocinando quinoa, o haciendo yoga ashtanga, o tomando clases de aeróbic. Y me pregunté, ¿qué pensarán el señor que vende pañuelos en la calle y las empleadas domésticas y los que viven de recoger cartones y todos los que no ven un peso desde hace semanas de los imbéciles que recomendamos libros, películas, recetas de cocina y clases de yoga, contribuyendo a transformar el hogar no en cobijo, sino en escondite, en cataplasma anestésica? Pero de todos modos envié mi video recomendando un libro que yo misma no podría leer en estos días, en los que no leo nada, en los que abandono una novela tras otra, como ayer, por ejemplo, cuando abandoné 6, o como hoy, por ejemplo, cuando abandoné 4, y pensé que llegará el día en que no abandone ninguna y ese día no me iré a dormir abrazada a novelones del siglo XIX o XX o XXI, sino a la nada, o a esta simple frase de Clarice Lispector que dice: haber nacido me ha arruinado la salud. Una dosis homeopática de sentido común, que es la única cosa sincera que yo podría recomendar en estos días.